Pues... Te oigo bajito, pero te oigo, dime. Vale, cuéntanos qué está pasando ahora, que nos hemos despertado a las 6 de la mañana con el aviso de que estaba ocurriendo ya lo más desagradable. Cuando Cucucha, desde las 5 de la mañana hemos empezado a avisar a la gente, pues bueno, han venido sin ánimo de negociación, están haciendo cargas brutales, cada vez son más los heridos, la gente está corriendo por todo Recalde. Los vecinos, el barrio entero está alucinando desde las ventanas, cómo puede ser algo tan violento, porque nadie, bueno, a ver, todos sabemos cómo se la juegan, pero, sí, pero siempre te queda la duda esa de que algo de persona les queda todavía, ¿no? Sí, claro. 10 furgos, ahora mismo nos han informado unos vecinos que están enfrente, pues haciendo un poco también de periodistas, porque pues están también sensibilizados con la causa muerte, sí, y están, mira, se oyen hasta los gritos ahora mismo, pues están cateando, en el primer piso han roto las ventanas, cuando están quietas la puerta, sabemos que han entrado, pero todavía no han sido a Cucucha, vamos, o sea, resistimos, y ese es el mensaje que hay que lanzar, que venga toda la gente a Recalde, uh-huh, que esto se puede parar, y no sé qué más contarte ahora mismo, simplemente que han cortado Gordoni para que la gente intente venir por otros medios, yeah, porque lo que es los medios habituales están todos cortados, la calle lo tienen sitiada y están haciendo cargas constantemente por todo el barrio. No miran, pues para variar, y bueno, o sea, todo ha empezado, lo que es, digamos, han empezado a violentar desde el principio, para, como detalle, poner una bandera en el cordón policial, para que veáis cómo ha empezado todo un poco. O sea, a partir de ese gesto tan simbólico, han decidido ya entrar con la violencia. Han empezado, incluso nos acaba de comentar un compañero que uno de ellos, al salir fíjate cómo estarán, que al salir de la furgona mismo, uno de los cipayos se ha desmayado, o sea que... O sea, te puedes imaginar el temazo que tiene, sí, claro, claro, de otras historias que ya sabemos. O de lo que ya sabemos, o lo preparados que ya estaban ellos para órdenes, eso, supongo que lo han recibido, para que este desalojo sea lo más rápido, lo más rápido y violento posible. Lo más violento, porque desde luego hasta el abogado se ha acercado, en tres ocasiones le han agredido al abogado, a gente de Cucucha que teníamos como mediadora, porque nosotros en un momento, o sea, sí que hemos propagado siempre una resistencia activa, pero también constructiva y positiva, y la comunicación como primera vía de entendimiento, y no han dado el brazo a torcer desde primera hora de la mañana, o sea, ese es su estilo, y en esta ocasión, aunque nosotros pues no hemos hecho un poco lo que decían, ¿no? Siempre ese tema de resistencia activa, sí, o pasiva, hemos intentado un poco darle la vuelta, pero con esta gente no hay darle la vuelta, no existe ese concepto, digamos. Sí, o sea, hostias o cero. O sea, que en este momento sigue habiendo compañeros y compañeras en Cucucha. La gente está animada y la gente está unida y resistiendo, y ese es el mensaje que hay que lanzar, y que venga la gente, cuantos más seamos aquí, esto lo podemos parar. Hemos oído, no, sí, ¿eh? Desde aquí, del mismo barrio de Irala, donde estamos retransmitiendo, hemos oído incluso algunos cohetes, que yo cuando yo venía hacia aquí digo, eso es que también, como sea, se está intentando dar a conocer lo que está pasando en el barrio, ¿no? Eso es, abrir a todos los medios, desde las 5 de la mañana hemos empezado a reenviar mensajes a toda la gente y que la gente lo vaya abriendo, estamos pues en Facebook y en el blog constantemente también subiendo información, ahí la gente misma están poniendo, incluso las agresiones que están sufriendo directamente a una amiga le han dado en el tobillo, nos han dado pelotazo en la cara, o sea, está todo como muy al día, o sea que cualquier fuente es buena para informarse, y en el Facebook también estamos poniendo un poco la información de cómo llegar a los sitios que están cortando en base a lo que nos llega a nosotros también. Ahora mismo estoy oyendo a la gente con cacerolas y todo, porque también habíamos quedado pues eso, un poco en burrumbada, para que el barrio despierte y Recalde pare esto. Esa es la idea un poco, que ahora mismo despierte Bilbao y podemos pararlo. Bueno, pues desde aquí... Tira pa' saco. Bueno, desde aquí también vamos a ser una cacerola más haciendo ruido, vamos a llamar a más gente para que nos comente que otras visiones también de lo que está ocurriendo. Te agradezco como yo en este momento pues dedicarnos este ratito para... Oye, Urduri, estamos un poco nerviosas, pero imagino. Os agradecemos a Irula, de verdad, o sea, estáis cubriendo de esta manera la noticia, porque es como mejor lo podemos hacer, pues... que otros medios también no están comentando lo violenta que está siendo la situación, sino que el barrio Recalde está con tal, mira, fíjate, aquí desde la ventana, hijos de la gran puta, cabrones. Pues eso, que cada vez se está extendiendo más ya lo que es fuera del Gasteche, ¿no? O sea, fuera del Gasteche quiere decir lejos de lo que es el Gasteche, no sé si es los pelotazos, pero nosotros no estamos cerca del Gasteche, que digamos, si en Recalde, sí, y está bastante disperso la violencia policial, digamos. Vale, en pues... En cuanto tengamos alguna cosa más, sí. Nos ponemos en contacto. Pues te lo agradeceríamos muchísimo y, sí. Y ya te digo, nosotros desde aquí vamos a hacer eco de todo lo que está ocurriendo con más opiniones y con esa información que también estáis retransmitiendo, cómo podéis vale, desde... Vale, es que Rirola, ¿eh? Nada, eso regatic, venga. ¡Segurra! ¡Corre de Recaldera! ¡Orida! ¡Agur! ¡Agur, venga! Bueno, como habéis podido escuchar, la cosa está como está. Ha entrado la policía a hacer su papel después de que ya de que otras autoridades como el alcalde de Bilbao y demás personal del consistorio a nivel político pues decidiera que es legítimo, parece ser, un proyecto social y cultural que lleva 13 años trabajando en el barrio, pues a base de pelotazos acabar con él. Estamos en directo, estás escuchando Iroa Irratia en el 107.5 de la FM. Continúa con nosotros porque vamos a hacer una cacerola más del barrio de Recalde de Cucucha.